Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y les doy la bienvenida a un nuevo espacio, una nueva entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas y que nos van a estar acompañando en este segundo día de especial de predicciones 2024. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias y todo lo que deseen dejar acá en el chat en directo, que lo vamos a estar hablando y respondiendo con nuestra especialista del día de hoy. Vamos a estar, para quienes no la conocen, voy a hablar un poquito sobre ella. Es Aida García. Y en su proceso de despertar espiritual la llevó a buscar respuestas y a formarse en diferentes herramientas de crecimiento personal, como numerología kármica, numerobiología, cábala, coaching y bioneuroemoción. Y con ella vamos a hablar y nos propone el siguiente título, que es ¿qué te depara 2024 según tu fecha de nacimiento? Así que vamos a hablar sobre las energías que se van a mover y qué acontecimientos importantes vamos a estar experimentando para este año venidero. Vamos a darle la bienvenida a Aida, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Igualmente, un placer estar con la familia de Mindalia, de verdad, gracias. Muchísimas gracias a ti y quiero que nos cuentes entonces qué aspectos importantes vamos a tener a nivel de numerología para este nuevo año. Sí, claro que sí. Pues mira, a nivel numerológico estamos en un periodo muy importante porque este 2023, 2024, 2025 son cierre de ciclos, es decir, numerológicamente hablando estamos en un año 7, año 8, año 9 y en numerología cuando llegamos al 9 cerramos un ciclo. Y los cierres de ciclo pues son eventos importantes en los que viven los seres humanos y, por lo tanto, el planeta también. Entonces, en este periodo, pues estamos como un poco a prueba ahí los seres humanos y estamos, bueno, pues viviendo un cambio muy importante. Estamos en ese cambio de paradigma hacia donde vamos. Vamos hacia un cierre de ciclo y lo que se nos está exigiendo como seres humanos es que hay cosas que tienen que quedar integradas, aprendidas, lecciones que a nivel de humanidad tienen que estar ya bien sostenidas, la conciencia si no nos va a forzar sí o sí a hacer esos cambios y esos cambios profundos en todos los sentidos a nivel político, económico, a nivel educacional, esos patrones de conducta que tenemos que cambiar todos y que no sirven ya, con lo cual estamos en un periodo muy importante donde van a haber cambios importantes y donde además este 2024 en el que nos metemos es un año kármico y pues bueno, pues vamos a tener pruebas de todo tipo a nivel de humanidad. Entonces venimos cerrando el 2023 que ha sido y es todavía un año 7, el 1 de enero entraremos en un año 8, 2024. El año 7 ha sido un año para la humanidad de reflexión, de interiorización, de despertar espiritual, donde hemos visto como de una forma masiva cómo la gente va despertando y cómo estamos obligados a trabajarnos mucho a nivel interior. Entonces, este año, bueno, ha sido ese año de pruebas que nos lleva a evolucionar. Y el 2024, así hablando un poquito a modo general de lo que es la numerología y ahora entraremos más concretamente en la fecha de nacimiento y ver qué tendencia de energía, tanto favorables como de desafíos y de retos, vamos a vivir a modo personal, pues este 2024 es un año kármico. ¿Qué es un año kármico? Pues quiere decir que dependiendo de lo que hayamos sembrado, vamos a recoger a nivel de humanidad y a nivel personal. Entonces, el karma quiere decir que todo acto tiene una consecuencia, que nada queda en un vacío en el universo, que todo queda ahí como registrado y que más tarde o más temprano las personas que no hayan hecho actos buenos o no hayan actuado de una manera coherente o de una manera equilibrada, pues recogerán de la misma manera. Entonces, se examinará todo lo que tiene que ver con lo kármico y se examinará todo lo que tiene que ver con las injusticias y los abusos de poder, y bueno, digamos que este año se van a poner las cosas en su sitio. Entonces, el año 2024, pues es un año ideal para que las personas, si han actuado bien, vayan a tener unos resultados óptimos y van a manifestar y van a tener un potencial tremendo para la manifestación y para poder crear cosas chulas y para recoger beneficios, para materializar cosas, para a nivel personal empoderarnos, para trabajar el tema económico, el tema de brillo personal, el tema de avanzar profesionalmente, personalmente, para todos aquellos que hayan hecho un buen trabajo años atrás, pues va a ser un año bastante bueno. Para aquellos que no hayan actuado bien, como decía, pues van a recoger karma. Entonces, ahí pues es un año que va a trabajar esa energía y que, bueno, pues que pondrá a prueba a muchas personas y a nivel de humanidad también. Luego tenemos la parte del 24, solamente lo que son los dos últimos dígitos. El 24 es un 6 que nos trabaja karma también, es un número kármico en numerología, con lo cual los seres humanos también vamos a estar a prueba en todo el tema de miedos, aprender a estar solos afectivamente hablando, emocionalmente hablando, enfrentarnos a la soledad, hacer un proceso de desapego. También el 6 nos habla de trabajo con la familia, trabajo con la pareja, es decir, hablamos de lo mismo. Como es un número kármico, si hemos hecho bien nuestro trabajo interior, pues quiere decir que puede ser un año fenomenal y muy productivo para las relaciones. Encontrar a tu alma gemela, encontrar la estabilidad, apostar todo por esa persona con la que estás empezando, que si has hecho un trabajo previo irá fenomenal y el resultado será muy bueno. Pues para todo el tema de dar amor, dar apoyo, dar servicio, encontrar tu misión, ayudar a los demás. Y si has hecho bien todo ese camino de atrás, ¿no?, del que vienes, y te has esforzado en evolucionar, pues este año se van a ver muchas recompensas. Es un año de hogar, de familia, de entrega, y es un año de responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, que es lo que nos pide el 6, que es kármico, o que dependiendo del trabajo pasa lo mismo que con el 8, recogeremos o no. Si no has hecho bien el trabajo contigo mismo a nivel emocional, pues tendrás pruebas y se rompen relaciones, se rompen compromisos que no están sostenidos bajo una coherencia y nos toca evolucionar y no vibran en la misma frecuencia. Eso se va a caer, porque tenemos que pasar al siguiente estado evolutivo. Hay que aprender, hay que crecer, hay que sanar. Y el 24 es un año de sanación interior, autoestima, amor propio, miedos muy profundos, traumas, heridas emocionales que traemos los seres humanos y que la vida nos va a apretar un poquito las tuercas si no hemos actuado en coherencia y no hemos hecho un poquito de trabajo interior. Dicho esto, lo que os voy a explicar ahora es, a modo personal, qué energías vamos a vivir para el 2024. Y esto se hace con la fecha de nacimiento, el día solamente y el mes. Entonces, con el día y el mes, lo que vamos a hacer es sumar el día más el mes más el año en curso, que en este caso es el 2024, y nos va a dar un dígito. Pongo un ejemplo para que se vea claro. Por ejemplo, yo he nacido el 21 de enero. Pues voy a sumar 2 más 1 más 1 más 2024, pero siempre dígito a dígito. Más 2 más 0 más 2 más 4. Y me va a dar como resultado un 12. El 12 lo vuelvo a sumar entre sí. 1 más 2 me va a dar un 3. En este caso, el 12 es kármico, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí como ese 12-3, que es un número kármico y que va a trabajar otros aspectos que son importantes. Otro ejemplo, si he nacido el 12 de marzo, voy a sumar 1 más 2 más 3 más 2 más 0 más 2 más 4, me va a dar un 14. El 14 lo vuelvo a sumar entre sí, 1 más 4, es igual a 5. Con lo cual, mi año personal será el 5. En el anterior ejemplo será el 12-3, un 3, pero es de un número kármico. En numerología, como hablaba, son ciclos de 9 años y van de cumpleaños a cumpleaños. Vamos cambiando la energía. Quiere decir que en la numerología lo que hablamos es dentro, lo que hablamos es del plan del alma, lo que vivimos dentro de nuestro plan de alma, de la realidad que se diseña el alma para la encarnación, y quiere decir que eso que voy a vivir con esa tendencia de energía es diseñado por el alma, es lo que me toca aprender, es la lección que me toca aprender, o son los aprendizajes que me toca vivir, o son las energías que yo necesito experimentar, porque así lo ha diseñado mi alma antes de encarnar aquí. Con lo cual, nada es casualidad y todo tiene un sentido bastante profundo para el alma. Entonces, dicho esto, nos quedamos con los números del 1 al 9 y voy a dar también un toque de los kármicos, por si alguien también le coincide que está viviendo un año kármico, donde habrá un poquito más de trabajo personal. Entonces, si yo al sumar mi día, mi mes y el 2024 me da un 1, quiere decir que estoy en un cambio de vida. El 1 es la energía yang, voy a tener energía para accionar, una energía fuerte para llevar a cabo cosas, metas, objetivos. Es un año donde me puede cambiar la vida en todos los aspectos, porque vengo de un año 9 cerrando etapas de mi vida, con lo cual un año 1 es un año importantísimo para la vida de una persona. Yo siempre lo digo, en un año 1 te puedes casar, puedes quedarte embarazada, puedes tener un hijo, puedes comprarte una casa o puedes romper una relación que llevas mucho tiempo con ella. Es decir, que el año 1 voy a empezar algo distinto y novedoso en mi vida. Es un año que, como es energía ya, me va a trabajar mucho mi independencia, mi autonomía. Si no experimento cambios interiores, exteriores, puedo experimentar cambios interiores desde el punto de vista que de repente me siento otra persona, de repente tengo ganas de hacer otras cosas, de repente quiero iniciar un proyecto, de repente quiero dejar un trabajo y emprender por mi cuenta, montar mi empresa, me quiero sentir más independiente, más autosuficiente, más autónomo. Con lo cual, es un año muy potente para ir plantando esa semilla que durante los siguientes años, hasta llegar al 9, voy a ir, va a ir germinando, voy a ir recogiendo y recogiendo. Entonces, cambio de vida, inicio de un ciclo, periodo importantísimo. Si hay personas que no han tenido pareja o llevan mucho tiempo sin tener pareja, en un año 1 puedo encontrar esa relación, puedo iniciar esa relación, puedo tener convivencia. O sea, es un año de inicios en todos los sentidos. Y una energía exitosa, fuerte. Sin embargo, el año 2, a las personas que entren en un año 2 en el 2024, la tendencia de energía va a ser más lenta, porque vienen de un año 9 de cerrar, que ya es movidito, vienen de un año 1 que les ha pedido mucha acción y el año 2 ya es reposar absolutamente todo de lo que vengo detrás. Entonces, el año 2 es la energía femenina yin, es la recepción, es un año para trabajar la intuición, es un año para trabajar las relaciones personales, pareja, hijos, familia, socios. Es un año para cuidar tu cuerpo, tu autoestima, tu energía femenina yin, tu autovaloración, el dar y el recibir en un equilibrio. Es un año para cuidar tu diálogo interior, para estar contigo. Y es un año donde hay que tener paciencia y tranquilidad porque las cosas van a ir mucho más lentas. También es un año donde puedo convivir, donde puedo, donde una relación de pareja puede prosperar, donde me puedo quedar embarazada. O sea, es un año que, como es la energía yin, también trabaja toda esa parte. Es un año de trabajar los miedos, también de focalizarme en mis miedos, porque el 2 es esa dualidad, esa ambigüedad, y bueno, pues un año también para eso. En general es un año donde va más lentito, pero es un año bueno, no es un año malo. Si tengo un 11 maestro, si me viene el 2 desde un 11 maestro, es un año donde la vida me fuerza a trabajar mucho mi lado espiritual. Lado espiritual, lado de despertar conciencia, lado de ser coherente en mi vida, de escucharme mucho, de hacer las cosas bien, súper intuitivo, y es un año de transformación interior. Y el 11 maestro pone pruebas para que se nos caiga la venda de los ojos, veamos la realidad, seamos muy honestos con nosotros mismos y hagamos las cosas bien, que siempre es lo que nos piden las maestrías. Luego tenemos el año 3, que como decía, si nos viene desde un 12, es kármico, es el karma del sacrificio. Quiere decir que ese año me van a poner a prueba en ciertos aspectos, sobre todo la autovaloración, sobre todo el merecimiento de mi persona. Si yo no me valoro, si yo no me respeto, si yo no me siento merecedor o merecedora, voy a llevar como una mochila, como una carga que me va a generar un sacrificio. Como la vida diciéndome, suelta lastres, suelta pesos, suelta cargas, suelta mochilas, siéntete merecedor, ámate, respétate y soltarás lastres. Si no, el karma siempre está ahí para enseñarnos algo, a través de apretarnos un poquito las tuerquecitas. El sentido profundo de todo esto es que yo tengo que integrar una lección, y el 12.3 es autovaloración, merecimiento, ¿vale? Entonces, cuidado con aquella parte donde no me amo, no me respeto, no me quiero, porque voy a vivir sacrificios durante ese año que me llevan a la toma de conciencia de que debo cambiar algún aspecto de mi vida, relaciones, trabajo, economía, en fin, etc. Ahí va por ese camino, ¿no? Trabajo interior. Luego, si tenemos un 3, da igual del dígito que venga, ya es un año bastante bueno. O sea, el 3 es una energía de compartir tu alegría, de disfrutar de la vida, de creatividad, donde estoy inspirado, donde puedo inspirar a los demás, donde puedo sacar ese lado artista, ese lado creador, o puedo escribir un libro, o puedo dar charlas, conferencias. O sea, favorece mucho toda la parte artística y creativa, sobre todo si la persona tiene en camino de vida, que es la suma de su fecha de nacimiento, un 3. Con lo cual ahí refuerza todavía más esos aspectos. Trabajar mucho con la intuición, con la inspiración, oportunidades que vienen a tu favor, contactos sociales, estar mucho más abierto a la vida, al disfrute, a los viajes, a los romances, a la experimentación. Es un año de como un canto a la vida. Tengo que disfrutar, tengo que pasarlo bien, es una energía de disfrutar del momento presente, de sacar a mi niño interior, de conectar con el optimismo, con el sentido del humor y disfrutar de todo esto. Entonces, el año 3 es un año de expansión y es un año muy bonito para disfrutar y para relajarme un poco en ese sentido. El año 4, si viene desde un 13-4, las personas que suméis día y mes y os da 13, lo que vais a vivir en el 2024 es una energía de cosas que se acaban, que se terminan. El 13-4 es el karma de la muerte, la transformación, la enfermedad. Ya sé que suena ahí un poco... da un poco escucharlo así como, ostras, qué miedo, ¿no? Pero es verdad que todos pasamos por ciclos de 13-4 donde voy a tener que trabajar o el desapego, o algo se va, o algo se acaba, o algo muere, y me toca experimentar y vivir eso como parte de mi proceso evolutivo. Y todos en algún momento a lo largo de nuestra vida pasamos varias veces por el 13-4 porque es muy necesario que nos transformemos a través de la pérdida, muerte o enfermedad. Entonces, en un año 13-4 puedo perder a alguien, ya sea físicamente o metafóricamente hablando, me refiero a una relación de pareja en la que lleves tiempo y de repente se acabe de la noche a la mañana. El 13-4 son situaciones que acaban un poco drásticamente, de la noche a la mañana y sin esperarte a veces. El trabajo y la lección es eso, ¿no? Soltar, desapegarme, fluir y crecer y transformarme. Pérdidas, pues una mascota, pérdidas económicas o se me acaba un trabajo. Y aquí lo que sí que me gusta recalcar es que dentro del plan de alma nada es casualidad. Si tengo que vivir eso es porque está diseñado dentro de mi plan de alma. Si se acaba un trabajo, que no cunda el pánico. La vida sabe perfectamente que se espera algo mejor para ti y ábrete, confía, no tengas miedo, porque si algo se termina es porque algo mejor tiene que venir y tiene que haber una transformación interior. Y si viene un 4, por ejemplo, desde un 22 maestro, año de construcciones, año de trabajar, año de liderazgo, y un 4 normal es un año donde tengo que poner orden en mi vida, donde tengo que construir, pasa como el año 2, es un año lento, es un año de trabajo duro, es un año donde muchas personas empiezan a poner las bases sólidas, estables en su vida. Me compro una casa, empiezo a construir mi hogar, desde mis hijos, mi familia, mi economía. O sea, el año 4 realmente es un año de construcción y de enraizarme con los pies en la tierra, ser muy práctico, muy disciplinado si quiero conseguir cosas. Entonces, con esfuerzo y con ahínco, lo que nos dice el año 4 es que podemos conseguir todo lo que nos propongamos, pero es verdad que tengo que ser eficiente, tengo que ser responsable y debo trabajar duro para que esto prospere y vea los resultados. Año 5. El año personal 5 es un año de cambios, totalmente. Año de viajes, año de cambios, años de transformación, años de oportunidades que vienen a mi vida, años de cosas diferentes, apertura, libertad, cambios, adaptarme a lo nuevo, a lo distinto, a lo diferente. es un año de avanzar y de salir de tu zona de confort, es un año donde me puedo estar más pasional, ¿no? Es un año donde no es para establecer una relación de pareja, pero sí es un año donde puede haber relaciones así un poco esporádicas, pero como que la persona está más pasional, ¿no? Más sensual. Es un año, pues eso, de cosas novedosas. Me puedo cambiar de casa, puedo cambiar de trabajo, puedo vivir experiencias sentimentales distintas. Hay transformaciones muy profundas que vienen a través del cambio. Es decir, el cambio viene como trampolín para hacerme evolucionar y para hacerme crecer. Giros inesperados, que no se asuste la gente, si en un año 5 hay un giro, hay algo que no me espero y que ocurre así de una manera, pues que va a haber movimiento y transformación. Mudanzas, viajes, cambios, transformación, todo eso es lo que puedo vivir en un año 5. Luego el año 6 es un año donde nos va a trabajar las emociones, los sentimientos, los miedos. Como hablábamos del año 6 que entra en la Tierra, es un año kármico. Entonces es un año donde, bueno, pues dependiendo del trabajo que yo haya hecho, puedo tener pruebas con las relaciones de pareja, puedo tener pruebas con la familia, puedo tener pruebas en general con mi salud. Si vengo arrastrando mucho karma, no hago las cosas bien, es un año donde mi salud puede sufrir porque vivo en una incoherencia. Es un año de emociones, es un año de trabajo interior. Y es un año también de amor, de familia, de responsabilidad, como hablábamos, hacia mí, hacia el planeta, hacia la humanidad, hacia los demás. Entonces, un año que, bueno, si he trabajado bien, hay ternura, hay romances, hay relaciones de pareja que cuajan, hay convivencia, hay crianza, pues eso, dedicarle tiempo a la crianza de los hijos. Si estás en una relación donde ha habido un trabajo bueno, pues relaciones que prosperan, que siguen adelante, bodas, uniones, embarazos. O sea, es un año muy bueno para casarte, reformar el hogar, comprarte un coche, cambiar de casa y sobre todo un año para recuperar tu equilibrio interior, porque hay que trabajar mucho interiormente y sanar heridas de la niña interior, sanar temas kármicos que voy arrastrando. Es un año donde la persona puede sentirse un poquito más vulnerable, donde están las emociones más a flor de piel, donde los miedos salen y afloran para que en este año tu trabajo interior sea enfrentarte a tus miedos y sanarlos. Y bueno, cuidado con no encerrarnos demasiado en nuestro nidito, salir, quedarnos ahí en casa y no querernos relacionar mucho, pero es un año que, dependiendo del trabajo que haya hecho, como el año que entramos en la Tierra, recogeré de una manera o de otra, porque es kármico. Año 7, si viene desde un 16-7, es un año que me va a trabajar la mente, es kármico. Si yo en camino de vida tengo un 16-7, esto se intensifica. Año donde estoy muy enredado en mi mente, donde puede haber depresión, donde puede haber apatía, donde puede haber soledad, donde puede haber crisis existenciales. Donde la tendencia de energía que tiene que vivir esa persona es a lo mejor a veces tocar fondo, es que haya una crisis y desde ahí haya un cambio potente, ¿no? Una transformación. Entonces el 16-7 es el karma mental, donde la persona tiene que encontrar el sentido profundo de su existencia a través de pues un proceso interior, ¿no? Año que pone a prueba tu mente, tu emoción, toma de conciencia de cosas, comprender qué me está pasando, de dónde vengo. Es un año donde a nivel interior te va a mover muchas cosas. La tendencia es que la persona esté un poco más solitaria, le apetezca menos sociabilizar, le apetezca más aprender, hacerse terapia, estudiar. Es un año, o sea, el 7 es un año de conocimiento y sabiduría. La tendencia de energía es que hay que recolocar mi cabeza, mis pensamientos, hay que ver hacia dónde voy y hay que hacer una profunda transformación interior. ¿Para eso qué recomiendo? Pues año de trabajarme interiormente, hacer terapia, leer, escribir un libro, a meditar, estar conmigo mismo, reflexionar. Es un camino es un año de dar como respuestas a muchas cosas de mi vida, ¿no? O sea, con lo cual el número 7 siempre es un número de interiorización muy profunda, de reflexión, y es un año de pruebas, pero a nivel interior y personal. Luego el año 8 es un año, como la Tierra también, que va a un año 8, es un año que pone a prueba el poder, el éxito, la capacidad de avanzar en esta vida profesionalmente, de encontrarme con mis dones, con mis talentos, de dar lo mejor de mí al mundo, de creer en mí. Entonces es un año poderoso, poderoso porque puedo conquistar muchas cosas, puedo recoger dinero, me pueden promocionar en el trabajo, puedo ser exitoso a nivel de profesión, de fama, de pegar un boom en algún sentido, redes sociales, que de repente salte de ser anónimo a ser alguien famoso. El año 8 como que te impulsa, ¿no? Si he hecho bien mi trabajo, es un año de logros, reconocimiento, un año muy dinámico, con mucha energía para actuar, pasa igual que el 1. Y bueno, pues un año de avances, de progresos, y donde tendremos mayor disponibilidad de energía para la abundancia, para emprender proyectos, para de repente hacer un negocio, para inversiones, para recoger dinero que estaba esperando y a lo mejor pues tenía un pleito, tenía metido en un proceso pues a lo mejor de justicia, donde estaba esperando que algo se moviera y que me devolvieran dinero. Es un año que si he hecho bien mi trabajo, que hablamos, he cosechado bien, voy a recoger dinero que me debían, voy a recoger dinero que estaba pendiente para mí. Justicia divina. Todo se coloca en asuntos legales, en cosas de dinero, en fin, es un año muy bueno para eso. Si yo no he hecho bien mi trabajo, es un año kármico. Pérdidas. Pérdidas a nivel material, a nivel sentimental, a nivel personal, si no he actuado en coherencia y con conciencia. Pero en general es un año muy favorable, que favorece el éxito en cualquier aspecto de tu vida y donde tendrás mucha mejor energía y donde podrás recoger dinero a través de herencias, finiquitos, loterías, recompensas de dinero que esperabas. Y para cerrar, y por último, tenemos el año 9. El año 9 es un año muy importante porque hay una transformación brutal. Si el año 7 ya te trabaja un poquito a nivel interior y hay transformación, el año 9 es como cerramos ciclo, la energía es de balance de mi vida, también de transformación muy profunda. Es en un año 9 la vida te puede poner a prueba en todos los aspectos de tu vida. Todo lo que no haya estado construido sólidamente se va a caer. Es un año para no empezar cosas, eso es, para eso está el año 1, pero también siempre digo que en un año 9 tú puedes comenzar algo, por ejemplo una relación, va a ir un poquito más lenta, pero si hay unas buenas bases, que la gente no se preocupe si me está escuchando, porque luego muchas personas me dicen, he comenzado una relación en un año 9 y dices que es un año de cerrar, de dejar ir. Depende, si tú en ese año 9 has hecho un buen trabajo, vas despacito y hay unas buenas bases, en el año 1 prosperará eso que has comenzado. Me da igual si sea un negocio, sea una relación. Pero normalmente el año 9 es para dejar ir cosas. En el año 9 se van personas, resentimientos, modelos de pensamiento que ya no te sirven, malos hábitos, relaciones, trabajos, todo lo que no tenga que estar vibracionalmente en tu vida. Esto, como está diseñado por el plan de alma, la propia vida te lo va a quitar del medio y hay que fluir y hay que aceptar y hay que confiar que es lo mejor para mí y para mi proceso evolutivo. Entonces es un año de, bueno, pues de donde pueda haber pruebas en todos los sentidos y donde tengo que reflexionar mucho sobre mi vida, sobre lo que quiero y sobre lo que quiero conseguir en los siguientes años. Entonces la vida te invita a cerrar. Lo viejo se tiene que ir para recibir lo nuevo. Limpieza en casa, tirar trastos que ya no me sirven, dejar espacio energético para que entre en el año 1 todo lo que tenga que entrar. Y además en el año 9 siempre se siente esa necesidad de limpieza, limpieza profunda. Entonces, bueno, es una energía de conclusión, de pruebas interiores muy potentes, donde la persona puede tener un gran despertar espiritual y se le desmorone todo absolutamente y la vida le esté forzando a romper con lo viejo y a reinventarse y a transformarse. Con lo cual, en un año 9 puede haber una transformación interior muy potente, donde la persona puede estar muy removida, muy a prueba, porque tiene que evolucionar y tiene que dejar atrás una vieja versión del mismo. Con lo cual, cerrar cosas, dejar espacio y recomiendo en un año 9, si las cosas no están bien asentadas, cuidado con no comprar una casa, no invertir, pues, dependiendo de cómo estén las cosas, si no están muy claras, no casarme, no comprar algo, cuidado. Lo que decíamos, si las cosas no están bien sostenidas, si hay dudas, si las cosas no van bien, el año 9 te lo va a tirar porque hay que vivir una transformación interior. Así que este año 9 es de cierre y los que estéis en ese periodo, en el 2024, pues bueno, es un año donde hay que estar tranquilos, hay que relajarse, hay que confiar en la vida. La vida sabe perfectamente el camino a seguir y es un año pues, para trabajarnos interiormente también. Muchísimas gracias, Aida, por esto tan específico, además, cómo nos podemos preparar y cómo también utilizar toda esta información a nuestro favor para el año nuevo. Hay muchas preguntitas, ¿te parece si vamos con alguna de ellas? Sí, claro, perfecto. Bueno, vamos a ir por acá. Tenemos. Buenas tardes. Acá soy desde México. Mi nombre es Miguel y nací el 26 de marzo de 1974. ¿Qué le podemos decir a Miguel? Bueno, Miguel, pues es un 32-5, Miguel. Y el 5, como siempre hablamos, es un número de experimentación, de cambio, de movimiento, de libertad, de aceptar en mi vida el cambio y el movimiento como parte de ese proceso que me he diseñado. El 5 viene a liberarse y es muy curioso porque cuando ves el plan de alma, todos los que llevan 5, dentro de su estudio llevan un 6 kármico. Quiere decir que el 6 atrapa, encarcela, te deja como ahí sometido, hasta que haces un proceso de crecimiento y de toma de conciencia y puedes liberarte, que el compromiso, la fecha de nacimiento, el número que nos sale, es un compromiso a vibrar. Quiere decir que él se ha comprometido con vibrar en la libertad, pero hacer un buen uso de la libertad con responsabilidad y compromiso, ¿vale? Entonces, él lleva un camino de libertad y tiene el 3, con lo cual también lleva un camino muy creativo. Los 32-5 suelen ser artistas, bailarines, cantantes o si no, personas que tienen una creatividad brutal y que el compromiso es sacar ese lado creativo e inspirar al mundo también. Muchas gracias, Aida, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito que tenemos de Claudia Luque, y dice, es del 24 de agosto de 1972. ¿Qué energía trae el 2024 en relación a mí? Vale, pues mira, ella, para empezar en camino de vida, tiene un 33-6. Esta es una vibración maestra que es un número muy bonito, pero es un número muy comprometido, con un nivel de exigencia muy alto, como todas las personas que tengáis en camino de vida una maestría. Quiere decir que son almas viejas, que ya han recorrido bastantes encarnaciones, que han decidido volver a bajar aquí como reto para trascender muchísimo karma. De hecho, el 33-6 es un 6 kármico, lleva mucho karma y normalmente son planes de alma muy exigentes, donde el alma ha cogido karma de aquí, karma de allá, de otras vidas, y ha dicho, voy a intentar quitarme lastres los máximos posibles en esta encarnación. Entonces, suelen ser planes con mucho tema kármico, con mucha oscuridad, con mucha mochila, pero a la vez con una luz tremenda, que si consiguen resolver toda esa encrucijada kármica, tienen una luz que aportar al mundo tremenda. De hecho, el 33-6 es un sanador, viene a dar un servicio al mundo, viene a sanar, viene a cuidar, suelen tener puestos o profesiones donde ayudan a los demás, médicos, enfermeros, si nos vamos ya al tema pues, de terapeutas, psicólogos, coaches, sanadores, tienen capacidades en las manos de sanación, tipo Reiki, son personas que les encanta ayudar a los demás, que siempre están dispuestos a ayudarles, pero como es kármico, el trabajo evolutivo que vienen a integrar es dar y recibir con un equilibrio y el amor no es sacrificio. Una de las vibraciones que puede llegar al tema del exceso de abnegación es entregarme y entregarme y darme en exceso y perderme a mí mismo es el 33-6. No tienen ese equilibrio de dar y recibir, es una de las grandes lecciones que tiene el 33-6 si no quieren enfermar y no quieren, pues eso, alimentar esa rueda kármica. Entonces, es una vibración con un potencial de sanación tremenda, vienen a ayudar, vienen a hacer proyectos solidarios, altruistas, vienen a ser sanadores del mundo y si hacen bien su trabajo, pues tienen un potencial brutal para todo lo que se propongan. Muchísimas gracias, Aida, por responder. Vamos a ir con un mensajito que nos hace Lilian Fossati desde Argentina y nos escribe desde el superchat. Muchísimas gracias, Lilian. ¿Quieres saber si va a tener pareja estable para el 2024? Es del 8 de abril de 1981. Vale. Bueno, pues mira, ella está en, no sé si se llama Lili, creo que sí. Ella está en un año 2, va a entrar en un año 2, con lo cual favorece muchísimo las relaciones de pareja. Convivencia, conocer a alguien, conocer a tu alma gemela, trabajar las relaciones de pareja, porque el 2 es toda la energía que va hacia el otro. y donde hay trabajo con el otro, donde evolucionamos también a través del otro. Entonces, ese año 2 le favorece mucho toda la parte donde ella tiene que amarse, autoestima, merecimiento, autocuidado, cuidar tu cuerpo, dejar malos hábitos, dejar de fumar o ponerme a dieta. Es un año que es para cuidarme, es un año muy intuitivo y es un año de pareja, con lo cual en el año 2 sí que favorece esa parte. No te oigo. Perdón, ahora sí. Ahora. Vamos a ir ahora con una preguntita de Jimena Zeta. Nos saluda desde Colombia y nos dice, no sé qué hacer con mi vida. 11 de marzo de 1991. 11 de marzo. Sin rumbo, nos dice. Sí, vale. Bueno, pues ella en camino de vida es un 25-7, que es liberarse y desencarcelarse de una visión dual de la vida, donde yo solo filtro todo lo que veo por un paradigma dual, mental, lógico, racional, y viene a romper con esa dualidad y a encontrar el sentido profundo de lo que acontece en su vida. Entrar en profundidad y cuestionarte el para qué estoy yo viviendo esto, qué tengo que aprender de todo esto. Entonces, el año 7 es un año de profunda, o sea, perdón, la vibración 7 es un año de profundas transformaciones interiores. La persona tiene que recorrer un camino espiritual, un camino de conciencia, un camino donde tiene que crecer, donde tiene que avanzar, donde tiene que trabajarse muchísimo interiormente. El 25-7, que es un 7, es un psíquico, tiene capacidades psíquicas, son súper sensibles a todo, a los cambios de luna, planetarios, vibraciones de lo que es la Tierra. Si están en contacto con otras personas y tienen una baja vibración, captan mucho la energía de la otra persona, captan mucho si la otra persona se siente mal. O sea, es una sensibilidad súper especial la que tiene el 7. Por eso viene a despertar mucho sus capacidades psíquicas, intuición, clarividencia, conectar con otros planos de conciencia. Entonces, ella, si se encuentra perdida, es que es un número que te lleva a una transformación espiritual. Entonces, hay que hacer un camino donde empiezo a hacer autoconocimiento, donde empiezo a trabajarme interiormente, donde me empiezo a cuestionar las cosas y desde ahí coger un camino de sanación. Que lea, que se haga terapia, que trabaje mucho en ella misma, porque ese es el camino que el 7 necesita para su evolución. Muchas gracias, Aida. Ahora tenemos una preguntita para una cumpleañera. Cumpleaños mañana, su nombre es Patricia desde Uruguay y ella es del año 80. ¿Qué le podemos decir para el 2024? Pues es del 11 de diciembre de 1980. Vale, un 24-6, nuestra amiga Patricia tiene una vida kármica y además al nacer en 1980 tuvo turbulencias de karma 10 años desde los 24 hasta los 34 años. Con lo cual ya nos habla de un plan de alma kármico con un nivel de exigencia potente. El 24-6 viene a sanar todas las heridas emocionales. Miedos profundos, heridas de abandono, rechazo, abuso, traición, injusticia. Viene a saber ponerse en su sitio, a honrar su vida, a honrar su existencia, a darse su dignidad, a trabajar su identidad, a aprender a poner límites, a decir que no. Cuidado con las relaciones de maltrato, un 24-6, un 15-6, un 33-6. Lleva mucho karma, lleva mucha mochila a nivel inconsciente, mucha sombra ahí, con lo cual relaciones de maltrato, relaciones muy complicadas a nivel de pareja y el trabajo es amor propio y autoestima. Hay un trabajazo ahí brutal para un 24-6. Si no hace bien su trabajo, es una vida de mucha prueba, de mucho sufrimiento y mucho dolor porque el karma te está pisando los talones y diciéndote tú has venido a aprender estas lecciones, si no las aprendes, a nivel psicológico, emocional o físico, tienen muchas pruebas. Si no, es una vibración también que es de belleza, de amor, de armonía. El 6 son personas que tienen unas habilidades para todo lo estético, maquilladores, estilistas, peluqueros, toda la parte de chef, cocina, creatividad, toda la parte también de sanación, personas sanadoras que se dedican a ayudar a los demás. Entonces, tienen muchas habilidades, muchas cualidades. El 6, contacto con la naturaleza, los niños, los animales, pero tienen un gran trabajo con las emociones. Gracias, Aida, por responder. Ahora tenemos un mensaje que nos hace Carolina. Ella es del 9 de junio de 1962. ¿Es posible mudarme de país a un nuevo trabajo? A ver, voy a calcularle, ya está en un año 22 maestro, del 9 del 6, y en el 9 del 6 del 2024 entrará en un 23-5. Pues genial, porque ahora mismo está en un 22 maestro, que es construcción, es trazar mi plan hacia dónde quiero ir, es plantar un poco el diseño del mapa de hacia dónde me quiero mover, o sea, empezar a dar esa forma a lo que quiero materializar. Y el 5, el año 5, que es en el que entra ella en su próximo cumpleaños del 2024, pues en lo que hemos hablado, favorece muchísimo los viajes, las mudanzas, los traslados, los cambios. Con lo cual, para el año que viene, la energía que tiene disponible en su plan de alma es todo eso. Y normal que a lo mejor ella vaya sintiendo esa necesidad de cambio, esa necesidad de irse a otra ciudad, a otro país, porque ya el alma sabe perfectamente cuál es el recorrido que tiene que seguir y nosotros lo que hacemos es resonar en esa energía, en esa información. Con lo cual, a partir de su próximo cumpleaños, estupendo para poder hacer cambios de viajes o mudanzas. Muchas gracias, Aida. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros hoy. Gracias por este vistazo tan amplio para el año 2024 y gracias a todas las personas también que estuvieron acá presentes en el chat. Como siempre se los digo, la invitación es para que también vean y compartan el video que tiene información súper interesante y lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Aida, te invito entonces a que cierres este espacio maravilloso con broche de oro para todos nosotros. Pues nada, un placer haber estado un ratito con vosotros y haber podido dar un poquito de luz a las personas que nos hayan estado viendo y escuchando para este 2024. Un placer de verdad y nada, nos vemos pronto seguro. Mm-hmm.